la idea es compartir la entrevista con otros compas de medios libres para que también le puedan dar difusión. Gracias, gracias, Miguel. Pues platícanos un poquito cómo está la cosa ya. Pues difícil la situación en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Llevamos 3 días de esta contingencia, 4 días ya. Desde el 1 de noviembre se desató esta emergencia ecológica de derrame, cuando se dieron cuenta del derrame clave de gasolina. Los técnicos de Pemex dicen que es gasolina magna en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, exactamente en un perímetro de 500 metros sobre lo que es carretera Yecudá, en la colonia La Arboleda del barrio de San Diego. Esa es la situación que se está viviendo. Hay aproximadamente 10 pozos contaminados. Se ha extraído el lo que debería de ser agua, que tiene gran cantidad de gasolina, y pues a pesar de ello, que se desensolvan, se saca todo el agua, toda la gasolina, pues vuelven a llenarse los pozos con este combustible. Han afirmado Pemex que se trata de gasolina magna, es lo que han dicho ellos. Okay, y había un compromiso, me parece, de atender la situación, al parecer, el día de ayer. ¿Sí ya se ha cumplido ese compromiso? Pues se ha cumplido en parte, y ha habido una pugna entre criterios diferentes que aplica Pemex y el que aplica la Comisión Nacional del Agua. Hasta el día de hoy por la mañana, una instancia Pemex decía que no detectaba el lugar de donde había sido la fuga de gasolina. Y Comisión Nacional del Agua decía que no hay otro alrededor, porque en esa heroica ciudad de Tlaxiaco no pasa el ducto de Pemex, no hay almacenes de Pemex, no hay donde pueda almacenarse esa gran cantidad de gasolina magna como para que se esté filtrando en su suelo, y que el único lugar era la estación de servicios que se encuentra ahí, que se denomina San Rodrigo. En base a esto, el día de hoy es Semarnat, me parece que es ahora, y Comisión Nacional del Agua clausuraron, bajo sus propios criterios, sin el aval de Pemex, clausuraron esta estación de servicios. Okay. ¿Y cómo está la afectación en la vida cotidiana de la gente? Porque me parece que estaban hasta sin luz y así. Bueno, se tuvieron que poner medidas extremas. Protección Civil habló de que era urgente refugios temporales, albergues para las al menos 50 familias que se encuentran viviendo en esta área y directamente damnificadas. Más sin en cambio las familias pues no aceptaban retirarse de sus hogares porque les fue quitado el servicio de energía eléctrica para evitar que la chispa pudiera provocar una explosión, y esas familias decidieron quedarse, mandaron a sus hijos con familiares, con amigos, pero decidieron quedarse en sus hogares para resguardar sus bienes. Y obviamente pues estaban viviendo sin comida, no tenía la posibilidad de bañarse, ya que no pueden prender bombas, y el agua que sale pues no es agua, es gasolina. Cabe destacar que en esta área no hay servicio de agua potable entubada. Todas las familias se suministran agua de los pozos Noria, que son los tradicionales aquí en esta parte de la región de la Mixteca. Y pues con ellos se agravaba la falta de alimentos, la falta de dónde dormir, dormían en la calle esas familias, ante el temor de que fueran saqueadas sus viviendas por los maleantes, que es una situación muy común en el estado y en esta ciudad de Tlaxiaco, y además pues por la incertidumbre de que pudiera desatarse una explosión por cualquier chispa. Nos dijeron los técnicos de Petróleos Mexicanos que estuvimos a punto de que eso se convirtiera en una enorme, enorme y gran tragedia en esta parte de la región de la Mixteca. Comentarles que esta parte de que les estoy hablando, de la colonia Arboleda, también es una zona de desarrollo económico muy importante para la ciudad. Aquí se encuentra una bodega muy grande del Grupo Modelo, se encuentran hoteles, se encuentran la gasera de la ciudad de Tlaxiaco, se encuentra en esta área, y las afectaciones económicas también que tienen todas estas empresas es muy, muy significativa. Además de las pérdidas económicas, las pérdidas de empleo, las familias que pues viven al día y que hoy tienen que estar allí resguardando sus propiedades y viendo la situación que se vive para desahogar estos pozos. ¿Cómo me dijiste que se llama el pueblo? Se llama, exactamente, es la colonia La Arboleda, pertenece a la agencia municipal del barrio de San Diego, de la heroica ciudad de Tlaxiaco, es el municipio. Estamos en el estado de Oaxaca, en esta parte de norte del estado de Oaxaca, exactamente en la región de la Mixteca Oaxaqueña. Y bueno, esta gasolinera pertenece a un ex alcalde. Y cuéntanos un poquito qué pasó ahí con ustedes, pues. Bueno, decirles que esta figura de es un empresario, es dueño no solamente de esa gasolinera, sino de más gasolineras, ha sido conocido por su carácter un poquito temperamental, fuerte, y pues obviamente, si no se había denunciado antes era porque los vecinos tenían el miedo, ¿no? El día de antier, a nosotros, a un compañero mío, Dionisio Arreola Pérez, pues le llegan amenazas a su teléfono. No podemos presumir tampoco que sea esta persona, pero pues sí, las amenazas iban dirigidas como ya bájale, porque te va a cargar, entre otras palabras. El día de ayer, muy significativo, en domicilio donde está la casa, pues asesinan de un balazo a la perra, la mascota de los niños, que es Soleil. Yo no quisiera malinterpretarlo, pero sí puede ser una advertencia a la cobertura que nosotros como medios libres comunitarios le hemos dado a través de redes y a través de radio en esta parte de la región de la Mixteca. Hay toda esta problemática de esta crisis ambiental que estamos viviendo y que afortunadamente pues con agua, que afortunadamente como Semarnat, pues se le están dando la validez y están diciendo que verdaderamente es una situación difícil que estuvimos a punto de explotar y pues volar no solamente esta colonia, sino gran parte de la ciudad de Tlaxiaco, que pues tiene una población cercana a los 60.000 habitantes, por lo que maneja Inés. Bueno, un poquito como para clarificar, entonces las amenazas fueron para ambos. Para ambos, un compañero periodista también de la radio comunitaria La Tlaxiaqueña, que se llama Dionisio Arreola Pérez, y en el caso mío no fue tanto la amenaza directa, porque yo cuento con medidas cautelares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente porque fui yo el que transmitió todo el evento de todos los sucesos trágicos de 19 de junio en Ochixtlán, y a lo mejor la amenaza fue indirecta, ¿no? ¿Sabes qué? O le bajas o mira lo que puedo hacer, ¿no? Porque pues, de un balazo murió una mascota. No quisiera adelantar más, pero pues a lo mejor de eso se trata. Ok, ¿me puedes regalar tu nombre? Ramón Ramírez Gutiérrez, periodista libre comunitario de aquí de la Mixteca Oaxaqueña. Y bueno, ¿cuál sería el llamado que podrías hacer tú a los demás compañeros de medios y a la sociedad en su conjunto, los compas La situación, solidarios? fíjate que es muy característica. Si ustedes se dan cuenta, en los medios oficiales, en esta parte de la región de la Mixteca, medios de radios concesionadas, periódicos, no habían dicho una sola palabra de esta crisis. Nos querían imputar de que era un problema personal, de que fuera un problema político, pero ahorita afortunadamente los estudios que hace Semarnat, de donde comprueba que el 80% de cada litro era gasolina, en pozos a 300, 400 metros a la redonda, pues nos dieron la razón de la alarma, de la alerta que despertamos nosotros, los medios comunitarios. Específicamente conduzco un noticiero que se llama Noticieros del Reloj, de Corporativo Noticieros del Reloj, medio libre independiente, que nos hace el favor la tlaxiaqueña de transmitirlo. Y le digo, afortunadamente se pudo, pero hasta ese momento, a pesar de que hay una clausura ya de lo que es por Semarnat y por lo que es Comisión Nacional del Agua, pues los medios oficiales, y por darle un nombre, siguen en silencio, un absoluto silencio lo que ellos tienen. Es importante difundir, afortunadamente, medios internacionales, medios más creíbles como ustedes, algunos medios empezaron a sacar la noticia y el gobierno federal y el gobierno estatal empezarse a preocupar esa situación que estaban viviendo las familias, al grado de que el día 2 de noviembre llega personal técnico de Pemex, llega Protección Civil Nacional, llega la Comisión Nacional del Agua y empiezan a hacer esta serie de investigaciones y da como resultado pues de que sí hay una fuga. Pemex dice que no logra detectar de dónde es la fuga, pero de que la gasolina está en el subsuelo está, de que podía explotar, podía explotar. Yo creo que el apoyo que pedimos es precisamente para la difusión de estas cosas, que a veces no tenemos la oportunidad de transmitirlas a través de los grandes medios a nivel nacional, pero que sí son una realidad y son algo que está lacerando a la sociedad, a las sociedades indígenas, a las sociedades pequeñas como las que vivimos aquí en esta heroica ciudad de Tlaxiaco. Y en el caso específico de las amenazas hacia ustedes, ¿cuál sería el llamado? Pues llamarla, estar atentos, ¿no? Nosotros El periodismo a nivel nacional, los periodistas estamos amenazados en Oaxaca doblemente, ha habido una gran cantidad de asesinatos, pero los periodistas comunitarios estamos doblemente amenazados, ya que no hay muchas organizaciones que a nosotros nos respalden. Incluso nosotros tuvimos un operativo el día 19 de marzo, donde la Procuraduría General de la República nos desmanteló nuestras instalaciones, que ese caso pues está ahí ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pues esos son los riesgos que nosotros cometemos. Y a veces que nuestros compañeros periodistas libres, independientes, le puedan dar difusión, eso nos ayuda para hacer una gran red de protección, porque aquí estamos solos. Un chaleco, a veces una grabadora, no nos protege de lo que nos pueda pasar. Y no estamos muy lejos, porque les digo, después de los hechos del 19 de junio, un periodista independiente, comunitario de la radio, Yosavi de Huajuapan de León, pues fue asesinado cuando iba precisamente a cubrir un evento. Y así como esos casos, pues tenemos muchos, ¿no? Pero lo que nos pueden apoyar es precisamente en la difusión, en apoyarnos allá, que las autoridades sepan que estamos aquí, que estamos haciendo el trabajo por la libertad de expresión y que el decir, pues esto va a detener a las personas que afectan los intereses y que pues intentan a veces perjudicarnos. Okay, y un poquito retomando, ¿ya se está normalizando la vida ya o en qué van? La situación todavía es tensa, toda la preocupación, porque sigue saliendo gasolina de los pozos, le extraen todo el agua contaminada y nuevamente se vuelve a recuperar el pozo, pero es gasolina. En base a estos dictámenes, hoy aproximadamente hace una hora, Semarnat y Comisión Nacional del Agua, las dos instituciones, tomaron la determinación de clausurar estas instalaciones. Y pues la vida sigue tensa, esta estación de servicios, esta colonia se encuentra en la carretera principal que conduce a la capital del estado, Oaxaca, y tiene que desviarse todo el tráfico que va para la costa oaxaqueña, que va para Juzlahuaca, que es una población importante, que va para todo el Pacífico, tiene que desviarse por una de las vialidades alternas, una vialidad que no está hecha para carros pesados, para autobuses, para tractocamiones, y pues que ha tenido que soportar mucho peso porque pues la vía principal está afectada, está cerrada en un tramo más o menos de unos 800 metros por estas recomendaciones de Protección Civil. No están laborando cuatro instituciones públicas de educación, cuatro instituciones de esa parte de San Diego y de Tlaxiaco. Les estoy hablando de la primaria José Reyes González de San Diego, del Jardín Itandegui de San Diego, del Instituto Rafael Reyes Espíndola, que es una institución particular de educación, de la Escuela Secundaria Técnica número 36, que tiene alrededor de 2.000 y 1.500 estudiantes. No están laborando debido a esta contingencia ambiental que se vive y el peligro de una explosión. Esperamos que en el transcurso de las horas o de este fin de semana nos informe que ya pasó lo más crítico, porque nos decía Pemex y Comisión Nacional del Agua y Protección Civil que la idea era primero de restarle situación a la posible explosividad de los pozos, como sacándole el combustible y sacándole el agua, y que en base a eso siga poder ir regularizando la vida, aunque ahorita pues ya la estación de servicios está clausurada y esto da un poquito más de confianza a la población. ¿Y en cuanto a las autoridades, han declarado algún tipo de alerta? Obviamente la alerta roja está para los primeros 500 metros de cada uno de los lados de esta estación de servicios. Ahí está la alerta. Se ha emitido alertas para que la población civil, te digo, salga de esta área, para que no pasen los alumnos. Por eso precisamente se impidió, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dio ese pronunciamiento de que la recomendación era de que no asistieran a clases para que no pasaran por esta área, que es paso de alumnos y de estudiantes. Los carros no pasan, únicamente se encuentra de la familia, el papá o la mamá resguardando su propiedad, y los hijos... Bueno, digamos que continúa el riesgo, continúa esta alarma, no se puede normalizar la vida todavía. Aún no, estamos hablando ahorita del cuarto día de esta contingencia y todavía no se puede restablecer la vida normal en esta heroica ciudad. Es la que concretamente en esta colonia. Te digo, de lo que están sufriendo más las personas es precisamente de alimentos. agua potable hasta hoy, con agua les trajo una pipa que le está suministrando a diferentes familias, porque con lágrimas nos decían los vecinos de ahí, es que no podemos ni bañarnos, porque sí, no podemos prender la bomba y el lo que sale es gasolina. Y pues no podían cocinar, no podían prender una estufa para deshacerse de desayunar, de comer, porque el riesgo era de alguna explosión, no podían prender su celular, cargarlo, porque no tenían el servicio de energía eléctrica precisamente para evitar una chispa. Los daños a las empresas, por ejemplo, Corona no podía sacar su producto, no puede sacar todavía su producto. Hay un hotel muy importante acá que no podía, que tuvo que desalojar a sus huéspedes a otros hoteles. Pues ya que las afectaciones económicas, sociales, morales, psicológicas, pues son graves las que se vivieron en esta parte de la Mixteca oaxaqueña. ¿Y hay algún llamado para hacer acopio o algo así? Hayan llamado de la... en este caso, les digo, les estoy hablando de una colonia que pertenece a una agencia municipal que se llama San Diego. Las autoridades de San Diego han con los medios que tienen, han improvisado acopio, incluso le llevan le han llevado los alimentos, han estado ahí en las protestas, en las marchas, en todo lo que han convocado, y pero el municipio como que se había hecho un poquito de la vista gorda hasta el día de hoy, que les empezó a suministrar alimentos a estas familias. Pero entonces sí sería como necesario a lo mejor un poco mandar, sobre todo agua y comida que no se cocine. Así es, comida que no se cocine. Les digo, estamos en espera de la resolución nuevamente, de que haya bajado el nivel de peligrosidad. Yo, perdón, yo no conozco los temas. Bueno, sí. Entonces, sí sirve que se haga llegar acopio. Agua potable, alimentos, algún medicamento por ahí, eso es lo que se necesita en esta ciudad. Okay, y bueno, ¿algo más que te gustaría agregar ya para finalizar? Pues nada, informarles que para el día de mañana esos damnificados, pues por darles un nombre, no sé si sea el término correcto, están convocando a una marcha a las 4 de la tarde aquí, que saldrá precisamente de sus hogares y que estará concluyendo en el centro de esta población para pues exigir ya una solución inmediata a esta situación que están viviendo. Okay, pues muchas gracias y estamos atentos y atentas a lo que vaya ocurriendo. Le agradezco su entrevista, muy buenas tardes.